and every answer's wrong. You're fighting with lost confidence. All expectations gone. The time has come to make or break. Move on, don't hesitate. Break down. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 11 de diciembre de 2001, hace 23 años, el cantante David Soul gana una demanda contra Matthew Wright, un crítico de teatro londinense, que criticó la actuación de David Soul en el escenario sin siquiera verla. La columna de Wright, el periodista este, el crítico de teatro londinense, había hecho referencia a la representación del pasado lunes, cuando en realidad la obra no se presentaba el lunes. Y el atrevido este hizo una crítica a la actuación de David Soul en su presentación del lunes, cuando la obra cerraba los lunes. Es increíble. Eso sucedió en una fecha como hoy, 11 de diciembre de 2001, que David Soul gana la demanda contra este crítico de cine, de crítico de teatro londinense Matthew Wright. David Soul actuó por allá en los años 70 en una serie que se llamó Starsky and Hutch. Y bueno, también hizo películas y obras de teatro. Lo vamos a recordar con una canción de los 70 que se llama Silver Lady, Dama de Plata, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.5. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 70. Searching, shifting from town to town. Every time I slip and slide a little further down. I can't blame you if you won't take me back after everything I put you through. But honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Just one long fight without you. Here I am a million miles from home. The Indiana wind and rain cut through me. I'm lost and alone, chilled to the bone. Silver lady, double talkers and backstreet walkers. Hotels and no star hotels, still I had to learn that the one shining thing in my mind was the sweet love I had with you. And honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Come on, silver lady, take my word. I won't run out. Just one long fight without you. Here I am a million miles from home. The Indiana wind and rain cut through me. I'm lost and alone, chilled to the bone. Silver lady. Lounge en Estrellas de Medianoche.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 11 de diciembre del año 2000. Resulta que el ex líder de la agrupación The Verve, Richard Ashcroft, se vio obligado a cancelar las fechas restantes de su actual gira por el Reino Unido después de caerse del escenario y romperse dos costillas. El accidente ocurrió durante un espectáculo en Birmingham, Birmingham, Inglaterra. Sucedió en una fecha como esta, hace 24 años, 11 de diciembre de 2000. La cancelación de las fechas que tenía previstas el cantante Richard Ashcroft, ex integrante de la agrupación The Verve, debido a un accidente que tuvo en el cual se rompió dos costillas. Vamos con The Verve, Bittersweet Symphony en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Yeah.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 11 de diciembre, año 1973. El guitarrista de Kiss, Ace Frehley, estuvo a punto de electrocutarse durante un concierto en la Florida cuando tocó una luz y se convirtió en un cortocircuito. El guitarrista fue sacado del escenario, pero regresó 10 minutos después para terminar el espectáculo. Eso fue hace mucho tiempo. 11 de diciembre, un día como hoy, año 1973. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con Ace Frehley y una canción que realizó cada uno de los integrantes de Kiss. Lanzó un álbum por allá más o menos en el año 1978-79. Y entonces uno de ellos fue Ace Frehley y una de sus canciones más destacadas, el tema New York Groove. Lo escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Back in the New York groove. Back